Estás escuchando Discapacidad en Acción. Esto me pasó y quizás nunca lo sepas. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo las páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma. ¿Quién de nosotros no escuchó hablar de la diabetes y su relación con las comidas dulces, postres, caramelos y golosinas? ¿Qué tanto tiene que ver esto con dicha enfermedad y en qué consiste? Bajo el nombre de diabetes mellitus, se pone un conjunto de trastornos metabólicos de los hidratos de carbono que terminan afectando otras sustancias esenciales como lípidos y proteínas. El nombre mellitus proviene del sabor a miel o dulce que tiene la orina de las personas afectadas, que era la forma de diagnóstico en la antigüedad. Sí, se tomaban la orina. Existe también la diabetes insípida, o sin sabor, en donde las alteraciones tienen que ver con una hormona encargada en el control de la orina más que en el metabolismo de los glúcidos. El curso de la enfermedad es típicamente crónico, existiendo principalmente la diabetes tipo 1 y tipo 2, ambas con una fuerte carga genética asociada a factores ambientales, con lo que se dice que es una enfermedad multifactorial. Esta enfermedad es la principal causa de insuficiencia renal, ceguera y amputaciones no traumáticas, y es por esto que es tan importante. Ambos tipos de diabetes, y el resto de ellas, MUDI, gestacional, etc., tienen una alteración en la secreción de insulina, en la acción de la misma o ambas, generando una hiperglucemia que a la larga altera el metabolismo graso y proteico. Todas las manifestaciones clínicas se deben principalmente al poder osmótico o de atraer agua que posee la glucosa. Para entender un poco en qué consiste, recordamos que las células betas del páncreas secretan insulina, que es una hormona cuya función es la de retirar el azúcar de la sangre y hacer que éste ingrese a los diferentes órganos y tejidos. Lo que intenta esta hormona es que los niveles de glucosa no lleguen a rangos patológicos. En la diabetes tipo 1 hay una destrucción total o parcial de las células beta, llevando una incapacidad por parte del páncreas para producir insulina y produciendo un déficit absoluto de la misma. Todo lo contrario sucede con la diabetes tipo 2, donde el déficit insulínico es relativo y hay una combinación entre la secreción inadecuada por parte de las células beta y una resistencia periférica por los receptores de insulina en los tejidos, donde la insulina circulante le es muy difícil interactuar con ellos. El efecto crónico de este aumento de glucosa o hiperglucemia genera las complicaciones crónicas de esta enfermedad, que son la micro y macroangiopatía, daños a vasos sanguíneos, la nefropatía, que es el daño al riñón, la retinopatía, que es el daño al ojo, y la neuropatía, que es el daño a los nervios periféricos. Esta última genera una falta de la sensibilidad. La micro y macroangiopatía se da por un daño a los vasos, que lleva a la obstrucción de los mismos, imposibilitando el aporte de nutrientes a los tejidos, lo que puede llevar a un infarto si se da en el corazón. La nefropatía se da por mecanismos que dañan al riñón en toda su extensión. La retinopatía se da tanto por el poder osmótico de la glucosa, llevando más agua de la que es conveniente para el ojo, produciendo un daño al nervio óptico, también genera cataratas debido a que se opaca el cristalino y también genera un daño directo a la retina. Y finalmente la neuropatía diabética produce un daño a los nervios periféricos, afectando la sensibilidad, ya que hay una degeneración axonal, perdiendo la sensibilidad para el tacto o para el dolor. Esto puede generar lo que se conoce como pie diabético y es la principal causa no traumática de amputación. La persona no siente un golpe, corte, uña encarnada o un zapato que le raspa o corta produciendo una herida, que sumado a un problema en la cicatrización y del sistema inmune puede terminar derivando en una infección muy avanzada llevando a dicha amputación. Como siempre, lo más importante es la prevención de esta enfermedad, y una detección temprana, junto con un buen tratamiento, son las mejores armas para combatirla. Bien, en esta semana hemos participado de una nueva reunión virtual con quienes nos van a auspiciar en lo que será el Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. En esta ocasión vamos a desarrollar un documental accesible, vamos a mostrar un documental accesible con las tres herramientas, sistema UDESC, también estará la lengua de señas presente y los caracteres. Así que pues todos vamos a disfrutar de esto porque la educación es un tema que nos incluye a cada uno de los que nos están escuchando, ¿verdad? En las escuelas, en los colegios, en las universidades, toda la problemática que se desarrolla ahí. Y digo problemática porque a las universidades se va a estudiar, pero también se enfrentan muchísimos temas sociales que los estudiantes deben enfrentar hoy en día con todas y cada una de esas, con cada uno de esos retos, mejor dicho, tienen que agregar la carga horaria del estudio y hay muchos objetivos que cumplir. Así que pues este documental trata sobre ese tema. Y lo mejor de todo es que lo hicimos accesible con la línea de accesibilidad universal, el sistema UDES, lengua de señas y caracteres más el video. Así que cada uno puede tomar la herramienta que mejor le parezca, pero todos en conjunto van a disfrutar. Luego de aquello, vamos a tener también la presentación del ORCAM, los ejecutivos de Taurus Tech, quienes son los responsables de traer esta tecnología al Ecuador a través de la fundación con el convenio que tenemos. Vamos a poder realizar las demostraciones ahí para que usted lo toque, lo utilice, vea toda la funcionalidad y también vamos a participar de las opiniones de ustedes en el cierre del foro. Así que pues, nuestros auspiciantes son el CONADIS, nos está ayudando muy muy de cerca Elizabeth Lainez y también por parte de el dueño de casa, el Consejo Provincial de Pichincha, al prestarnos y facilitarnos el auditorio. Así también con toda la coordinación estamos realizando muy buen trabajo y de eso estamos felices porque la sociedad civil y los entes gubernamentales están presentes para apoyar una iniciativa nueva de Fundación Procodis. Continuamos. Hasta el sueño, y aunque ha sido muy bello, te tendré que dejar. de gran amor. Dejarnos, no queremos dejarnos, pero ellos no entienden, porque amores como este no se dan a montón. Consuelo, porque creo. Estos son algunos de los síntomas y la razón por la cual aparece la diabetes. 1. Micción frecuente. Cuando la sangre está llena de azúcar, los riñones, que son los responsables de la circulación de nutrientes en el cuerpo y de la expulsión de sustancias de desecho, notan que algo está mal y deciden eliminar el exceso de glucosa mediante la orina, lo cual acelera su producción. 2. Sed. A medida que la orina se elimina, se pierde agua en el cuerpo, y como es un líquido vital, el cuerpo la pide y se manifiesta mediante la sed. 3. Hambre en exceso. La glucosa es el alimento de las células y se produce gracias a lo que comemos. Con la diabetes, las células no reciben este combustible para realizar sus funciones, y entonces el cerebro manda la segregación de apetito para poder compensar esta falta de combustible y de esta forma producir glucosa. Paradójicamente, esta energía no se recibe formando una cadena interminable. 4. Cansancio. Como las células no pueden absorber la glucosa, están privadas de energía, lo cual te lleva a experimentar cansancio físico y mental. El cansancio mental puede dejarte con la cabeza aturdida y emocionalmente frágil, mientras que el cansancio físico te lleva a debilidad en los músculos. 5. Pérdida de peso. El cuerpo necesita energía para realizar todas sus actividades y al no obtenerlas debido a la diabetes, comienza a echar mano a la grasa que se tenga acumulada en el organismo. Lo malo de esta acción es que al quemar la grasa se producen sustancias de desecho denominadas cetonas. No atender el hecho de que se están produciendo cetonas de una forma inmediata puede descompensar a la persona y producirle una de las complicaciones más severas de la diabetes, la cetoacidosis diabética, el cual debe ser tratada en el hospital. 6. Enfermedades infecciosas recurrentes. El exceso de glucosa en la sangre vuelve a las células del sistema inmune menos eficientes en el combate contra bacterias y virus que causan infecciones. El resultado puede ser enfermedades frecuentes en las vías respiratorias, vías urinarias y en las encías, o en caso de las mujeres, pueden desarrollarse infecciones vaginales por hongos. 7. Hormigueo en manos y pies. El exceso de glucosa en la sangre puede lesionar los nervios, condición que se manifiesta primero en las extremidades en forma de hormigueo o sensación quemante. El daño causado por la elevación de azúcar también puede afectar a los nervios del tracto digestivo, provocando náuseas, diarrea o estreñimiento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, avanzamos en cada uno de estos espacios que cada semana estamos compartiendo con ustedes en el otro extremo de la antena. Así que pues de esta forma, lo que hemos hecho también esta semana, justamente el día miércoles, tuvimos una reunión en el Consejo de Protección de Derechos, COMPINA, del cual formamos parte y somos consejeros, sobre algunas herramientas ya muy básicas dentro de las directrices que nos van a regular durante este periodo de trabajo. Sí, se ha demorado un poco, se ha hecho mucho énfasis en la capacitación para saber quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos como consejeros, pues es la primera vez que el COMPINA está totalmente organizado con cada representante de las discapacidades y nosotros pues tenemos que saber cómo manejarnos al interior del COMPINA para realizar un trabajo eficaz. Si no abundante, el trabajo que vayamos a hacer sea eficaz y deje los cimientos para los futuros consejeros de este Consejo de Protección de Derechos del DMQ. Así que pues estuvimos en una capacitación en dos horarios. El primero fue de 10 a 12 del día y el segundo horario de 3 a 5 de la tarde por petición de todos quienes forman parte de el Consejo Consultivo de Discapacidades. Entonces se realizó estos dos debates en los que todos y cada uno pusimos nuestro aporte. Si bien es cierto, ya estamos revisando el reglamento interno, pusimos nuestras observaciones y sobre todo también pudimos lograr avances en cambios radicales, porque la discapacidad tiene que hacer presencia. Tenemos que ser promotores, tenemos que ser gestores, tenemos que ser protagonistas, ya no que nos den haciendo. Ese es el objetivo de quienes formamos la red de el Consejo Consultivo de Discapacidades que conforma el COMPINA, ¿sí? Entonces, dentro de aquello, pues es loable la capacitación que tuvimos, es loable también el trabajo y compromiso de cada uno de los que conformamos este consejo y sobre todo la profesionalidad con la que se está manejando y la responsabilidad. Así que pues felicitaciones al Diego, quien está al frente y fue posesionado como representante, y también a nuestra compañera pues que estuvo con nosotros. Así que pues de todo esto, felicitaciones a todos los consejeros. Pues juntos vamos a realizar un muy buen trabajo que esperamos que se pueda realizar las réplicas en provincias. Continuamos en Discapacidad en Acción. Quiero verte más, estoy completamente convencido. Cómo me costó saber que estar pensando en ti es tiempo perdido. Tengo que desprenderme del pasado

La rehabilitación básica funcional es un punto clave en cada uno de los momentos de la discapacidad. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación básica funcional, hablando de las personas ciegas, baja visión, podemos hablar de los lectores de pantalla. Aprenda con nosotros computación con lectores de pantalla, el NVDA, puede ser el VoiceOver o también el JAWS. Así que también, luego de eso, le enseñamos a manejar el teléfono digital para que usted también esté ya a la par de la tecnología y no esté ya con el tradicional teléfono de botones. Luego también aprenderá todo lo que es el paquete de Office, la ofimática, luego también las redes sociales y sobre todo el correo electrónico. Todo esto nos conecta al mundo de lo laboral, porque cuando nosotros, como personas ciegas, como personas con discapacidad, abrazamos la tecnología, tenemos un 99% de posibilidades de conseguir un muy buen empleo, mejorar nuestra posición en la empresa en la que estamos y sobre todo desarrollarnos como profesionales al 100% en nuestra actividad diaria. Quienes están en la educación, quienes están en las universidades, quienes han ya aprovechado el reto de graduarse, pues pueden aplicarlo, pero siempre y cuando estemos a la par de la tecnología. Si no manejas tecnología, simplemente estarás aislado de la sociedad. No porque la sociedad te aísle, sino porque tú no has puesto el empeño para desarrollarte en el entorno tecnológico. La tecnología está para ustedes y en Fundación Procodis la manejamos. Queremos enseñarte. Participa y solicita la información al 2616-977, al 098-6601-549. Estamos totalmente disponibles para ustedes, tanto para provincia como para la ciudad. Si ustedes no vienen, nosotros vamos. No hay problema. Juntos podemos incluirnos y juntos podemos ser accesibles. Junto a las manillas de un reloj, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Una y otra vez, siempre volverá, aunque ya. Sentí, y eso es peor, pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Diabetes en los niños. Actualmente, la diabetes es la segunda enfermedad crónica más común en los niños. Las causas de esta terrible enfermedad se encuentran más cerca de lo que pensabas. Y aunque no existe una causa concreta de la diabetes infantil, es importante que vigiles los siguientes aspectos en la vida de tu pequeño. 3. Estilo de vida. Lamentablemente, los niños de hoy pasan mucho tiempo frente a sus pantallas. No se mantienen en movimiento e incluso la convivencia con otros niños es muy poca, por lo que su estilo de vida sedentario aumenta las posibilidades de desarrollar enfermedades como la diabetes. procura salir con tu hijo a dar caminatas o a un paseo en bicicleta por lo menos 3 veces por semana. Y si te es posible, inscríbelo a alguna actividad deportiva, pues esto no solo lo beneficia ahora, sino que se creará un hábito saludable para el resto de su vida. Por otra parte, la actividad física ayudará a tu pequeño a mantener su metabolismo activo y a realizar un adecuado desgaste de energía en equilibrio con su consumo calórico. 2. Hábitos alimenticios. De acuerdo a la UNICEF, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Son tantos los niños que padecen sobrepeso y obesidad que tristemente hemos comenzado a ver como normal el hecho de que los niños tengan kilos de más. Pero ojo, no necesariamente se tiene que padecer obesidad para presentar diabetes. El consumo excesivo y constante de golosinas, galletas, papas fritas, comida rápida y bebidas procesadas como jugos empacados o refrescos hacen a tu pequeño más propenso a padecer esta enfermedad. Recuerda que la mayoría de los alimentos empacados contienen un nivel de azúcar muy alto y que esta no es exclusiva de alimentos dulces, el pan, los lácteos y la salsa para condimentar. Los expertos recomiendan preparar todo en casa de forma natural y no con ingredientes procesados. Acostumbra tú también a tu hijo a beber agua simple, pues los empaques de jugos o refrescos que presumen ser naturales realmente no lo son. Asimismo, es importante que no dejes que tu niño se salte ninguna comida, pues estas irregularidades hacen que su metabolismo no funcione apropiadamente. Una alimentación balanceada con granos, cereales, carnes, frutas, vegetales y lácteos es fundamental para mantenerse sanos. Y recuerda, los niños suelen hacer 3 comidas al día y 2 refrigerios. 1. Factores genéticos. Si en tu familia existen casos de diabetes, debes saber que tu pequeño está particularmente en riesgo. No te confíes. Procura un estilo de vida saludable y consulta a tu médico con regularidad para que le realicen constantes chequeos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. ubicada en la entrada de la casona. La librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. El día de ayer comenzamos hablando acerca de la historia de nuestro país, y ahora continuamos. Recordemos que desde la... Toma. ¿Qué dice? ¿Has hecho la tarea? A ver, ¿ese ruido qué es? ¿Qué es ese papel? A ver, joven, entrégamelo. A ver, vamos a ver qué dice. Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... ¡Ah! Eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido. ¡Ups! ¡Qué macada! Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a pensar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, la temática sobre el ORCAM es muy interesante, pues es un dispositivo lector que nos ayuda muchísimo a tener autosuficiencia, ¿sí? Simplemente viene con unos lentes, en la parte de la patita derecha del lente viene el dispositivo colocado ahí, es del tamaño de un flash memory, y todo lo que esté enfrente empieza a leer automáticamente. Es chévere cuando compramos el diario, cuando compramos una revista, ya no tenemos que acudir directamente al computador para que podamos leerlo, sino que simplemente colocamos el dedo índice en el centro del texto y inmediatamente empieza la lectura. Nos informa los espacios, nos informa también si es que entre texto hay dibujos, gráficos, todo esto nos indica. Y lo mejor, que ya no nos tenemos que hacer chinos, ¿no? Cuando vamos a la farmacia a comprar y leer las indicaciones de esas letras tan pequeñas de las cajitas, simplemente colocamos de enfrente y el ORCAM te lee a un volumen agradable con confidencialidad de audio, con la finalidad de que no todos se enteren lo que estás leyendo, sino que solo tú. Así que pues este dispositivo ya está en el Ecuador. Estamos prestos para el 19 de octubre en el Consejo Provincial de Pichincha, en el Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. Vamos nosotros a proyectar el lanzamiento del ORCAM oficialmente acá en Quito, porque el ORCAM en Cuenca ya se lanzó. Ahora, ¿cuál es dentro de la agenda, como está previsto? Empieza a las 10 de la mañana, hemos convocado a las 9 de la mañana hasta las 12 del día. A las 9 de la mañana será nada más y nada menos que la apertura oficial del Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación y la presentación del documental en la temática educativa con la línea de accesibilidad. Al mismo tiempo, la presentación y el lanzamiento de el ORCAM como ayuda técnica para la educación y para el estudio. Y luego de aquello lanzaremos el making of de cómo se hizo el documental aquí en el Ecuador, la parte que nos tocó a nosotros, y sobre todo ya más o menos como a las 10 de la mañana estará previsto ya en la proyección del documental, en la que todos los asistentes podrán disfrutar la línea de accesibilidad, personas con y sin discapacidad. Las personas sin discapacidad podrán saber cuáles son las líneas de accesibilidad y las personas con discapacidad podrán disfrutar de cada una de ellas. Así que hemos previsto esto hasta las 12 y justo a las 12 se abre el telón para el foro abierto, en donde los moderadores estarán presentes para recibir las respuestas del público asistente, ¿verdad? Y ahí podrás preguntar también sobre la educación, la problemática y las ayudas técnicas que nosotros estamos dando, ¿no es cierto? Como organización, como promotores, si estamos presentando una problemática educativa para las personas con discapacidad, también vamos a presentar la solución para que las personas con algún tipo de discapacidad y las universidades, colegios, escuelas iniciales puedan también tener esa facilidad de tener y cumplir con el tema de accesibilidad, ¿sí? Nosotros presentamos la problemática y también presentamos la solución. ¿Por qué? Porque siempre estamos divagando en el tema de que ahí la problemática se identifica, se promueve y demás. Pero las soluciones están todavía en la nube, pero nosotros ya las bajamos de esa nube y le vamos a presentar la solución inmediata y fácil, tanto para la institución como para el educando. Entonces, eso hasta la una. A la una de la tarde nos estaremos yendo a almorzar y a las dos de la tarde reiniciamos nuevamente el mismo formato de la mañana. Empezamos nuevamente con el ORCAM, luego pasamos al foro, luego miramos nuevamente el documental, porque siempre te quedas con una que otra pregunta por ahí suelta. Y al final, a las 5 de la tarde, pues se abre de nuevo el foro para que tú hagas esas preguntas abiertas y poder resolver muchas más inquietudes, tanto de la problemática como de las soluciones. ¿Ok? Entonces, en esto está el apoyo del CONADIS y también está el apoyo del Consejo Provincial de Pichincha. Esto será el 19 de octubre. De 9 a 5 de la tarde en el auditorio principal del Consejo Provincial de Pichincha. Así que a ustedes les invitamos, a los docentes, a todos quienes tengan que ver con la educación, por favor, invitadísimos, a los alumnos. Si necesitan que la organización les haga llegar una invitación personal para que le den permiso, el 2616-977 disponible. 098-6601, totalmente listo para atenderles. Continuamos. Thank you.

cara y tu pecho y tus manos que parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y bienvenido. El tema de hoy es diabetes 2 síntomas. Diabetes tipo 2, los síntomas a tener en cuenta. Las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, así como la diabetes, están en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También se conoce como diabetes no dependiente de la insulina. La diabetes tipo 2 es una condición en la que el cuerpo, con el tiempo, se vuelve resistente a la insulina. Esto da como resultado un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. El páncreas es responsable de producir insulina, una hormona. Los niveles de insulina suben o bajan dependiendo de la cantidad de glucosa presente en el cuerpo. En general, los niveles de insulina aumentan después de comer y bajan cuando el estómago está vacío. La función principal de la insulina es transportar la glucosa del sistema digestivo a las diferentes partes del cuerpo. Si hay demasiada glucosa en su cuerpo, el exceso de glucosa se mueve hacia el hígado, donde se almacena hasta que el cuerpo la convierte baja en glucosa. En esencia, el páncreas, la insulina, la glucosa y el hígado están trabajando en conjunto para lograr un equilibrio muy complejo. Una de dos cosas sucede a las personas con diabetes tipo 2. O su páncreas deja de producir suficiente insulina que el cuerpo necesita, o su cuerpo se vuelve resistente a la insulina. En ambos sucesos, el resultado es el mismo. Los niveles de azúcar en la sangre. Uno de los síntomas de la diabetes tipo 2, que a menudo se pasa por alto, es la fatiga extrema. La razón más lógica para esto es que la fatiga extrema es un síntoma muy general. Las personas, incluyendo aquellos que no tienen diabetes tipo 2, pueden experimentar fatiga extrema. La fatiga extrema se ve a menudo en las personas que están llevando un estilo de vida agitado, no pueden conseguir el sueño y el descanso adecuado, y constantemente están bajo el estrés. Sin embargo, lo mejor es consultar a un médico si la fatiga extrema parece no ser causada por el estilo de vida, sueño o el estrés. Otro síntoma de la diabetes tipo 2 es el aumento de peso o pérdida de peso drástica. Las personas que empiezan a comer más son propensas a ganar peso. A medida que el peso sube, el exceso de grasa se almacena y puede hacer que el cuerpo sea aún más resistente a la insulina. Sin embargo, hay personas que pierden peso a pesar de comer más. La pérdida de peso es un resultado de los músculos por no ser capaz de ser suministrado con la glucosa que necesita a fin de ejercer la energía. Otro síntoma de la diabetes tipo 2 es la visión borrosa. La visión borrosa se debe a que el líquido de los tejidos, incluyendo las lentes en los ojos, se apartó cuando los niveles de azúcar en la sangre son altos. Esto hace que sea difícil de enfocar la visión. Se ha encontrado que un cierto número de problemas de visión se corrige una vez que se trata la diabetes. Si la diabetes no se trata, sin embargo, la visión borrosa puede progresar hasta la ceguera. Las personas que con frecuencia tienen infecciones o cuyas infecciones y las heridas tardan en sanar pueden tener diabetes tipo 2. La diabetes se ha encontrado que puede ralentizar el proceso de curación. Además, las infecciones por levaduras con frecuencia son a menudo una indicación de la diabetes tipo 2. Otros síntomas de la diabetes tipo 2 incluyen enrojecimiento, la hinchazón y la inflamación de las encías. Se recomienda que usted hable con un médico si cualquiera de estos síntomas de la diabetes tipo 2 se convierte en aparente. Si no se trata, la diabetes puede causar que las encías se infecten. Cuanto antes se detecta la diabetes tipo 2, más pronto usted puede estar en su camino de convertirse en saludable de nuevo. Bien, y como no todo es trabajo en esta vida, nos invitaron este día viernes pasado, el 5 de octubre, a las 8 de la noche, en una prestigiosa discoteca de La Mariscal, Entonces estuvimos en el lanzamiento del disco Gitana de Rem en su nueva etapa, un lanzamiento espectacular que estuvo, un lanzamiento súper chévere, bastante llena de gente, de amigos, porque en esto los amigos son los que más te apoyan. Estuvimos todo el grupo de M, con los chicos de la Politécnica, estuvieron también el grupo de Procodis, también los nuevos y los viejos Procodis, disfrutando de una velada bastante chévere, con música, con talento nacional. Y el protagonista, Rem, estuvo con nosotros ahí, también no cover, todo bien, bien atendidos, y lo disfrutamos a los tiempos de esos sustos, como decimos. Luego de tanto trabajo nos fuimos a desestresar un poco y pues ahí vienen las afecciones de nuestro instrumento de trabajo, ¿verdad? Entonces estuvimos, bailamos un poco, cantamos, aplaudimos y nos sirvió como, para unirnos de nuevo, porque fue como un reencuentro entre todos, conversábamos ya fuera de trabajo, chisteábamos y demás, y con la buena música y el ambiente de la discoteca pues se portaron a la altura. Ya a horas prudentes nos retiramos y estuvimos chévere el día sábado. Sí. Estuvimos muy bien el día sábado, ya pues despertaditos y a continuar a trabajar en las capacitaciones que tenemos para el sector urbano rural. Nos fuimos también por ahí a dar algo de hipoterapia y también clases de masajes. Estuvimos realizando algunas charlas de coaching, entonces con un grupo muy chévere que estamos trabajando también allá en los valles, y nos invitaron y fuimos, como quien dice, a pasar la resaca allá, pero trabajando, disfrutando de lo que hacemos. Y luego pues ahí ya estaremos dándoles algunos avances para el próximo programa de lo que está sucediendo en los valles. Así que pues ahí está todo lo que nosotros hicimos durante esta semana y lo compartimos con ustedes para que vean que estamos siempre en movimiento. Y recuerden que este programa es hecho por personas con discapacidad. Sí. Nosotros somos personas ciegas y también hay personas con discapacidad intelectual y personas con síndrome autista. Entonces ahí estamos todos en conjunto sacando el programa adelante gracias a esta radio incluyente y accesible. Continuamos. Las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Te extraño,

¿Cómo controlar la diabetes durante la actividad física? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy listo para probar una nueva actividad física. Ya domino la parte de caminar, pero ahora quiero hacerlo un poquito más intenso. Me voy a animar a entrar a una carrera de 3 kilómetros. No creas que todos lo tienen que hacer. No es excusa para que tú no hagas actividad física. Pero bueno, yo ya le agarré el gusto a esto. Para eso, le tengo que subir un poquito más a mi actividad y volverle entrenamiento. Y como siempre que se hace actividad física, hay que tener muy bien medida el azúcar. Si no, corres peligro de azotar como costal de papas si tu azúcar no es suficiente o de sentirte mal si está muy alta. Y pues lo que estamos buscando con la actividad física es sentirnos mejor y no al revés, ¿no? Cuando empecé con mi tratamiento, en mi clínica me dijeron lo importante que era el ejercitarme. Porque si no lo hacía, era como comer mal o no tomar mis medicinas. Pero también me explicaron cómo medirme el azúcar antes, durante y después de la actividad física para obtener los mejores resultados. Lo primero es definir qué vas a hacer. Yo me decidí por la caminata porque pues es barato y tengo el deportivo cerca. Y ya que lo supe, pues platiqué en la clínica para que me dijeran cómo empezar. Hay que programar bien los horarios de actividad física para que coincidan con tus comidas. Para estar bien alimentado y porque siempre hay que medirse el azúcar 30 minutos antes de comenzar. Especialmente si estás tomando insulina o algún medicamento que te baje el azúcar en sangre. Y según lo que salga en la medición, puedes o no lanzarte a la actividad. Ahí te van las cantidades que debes recordar para saber en qué estás. Si tu azúcar en sangre sale en menos de 100, está muy bajo para hacer actividad física de manera segura. Cómete una fruta o unas galletas saladas antes de empezar. Si estás entre 100 y 200, ya vas que chutas. Tu azúcar está en buena condición. Arráncate sin problemas. Si estás más arriba de 200, esto es un foco rojo. Está muy alto y obviamente hay que posponer tu sesión de ejercicio hasta que tu azúcar esté en buen nivel. Bueno, ahora pensemos que ya te mediste el azúcar, que salió como debía y que empiezas tu sesión. No olvides que, sobre todo las primeras veces, si vas a realizar actividad física durante mucho tiempo, debes medirte el azúcar por lo menos cada 30 minutos. A ver cómo reaccionas. Si todo va bien, síguele, y si no, bájale un poquito en lo que tu cuerpo se acostumbra. Y si al medirte tu azúcar está en menos de 70, o empiezas a sentirte débil o mareado, detente inmediatamente y come o toma algo para subir tu azúcar. 5 o 6 caramelos, medio vaso de jugo o media lata de refresco que no sea de dieta. Y espera 15 minutos antes de medir el azúcar de nuevo. Si no ha llegado, por lo menos a 70, vuelve a tomar o comer tu bocadillo y mídete de nuevo en 15 minutos. Cuando llegues al nivel necesario, puedes terminar tu sesión de actividad física. No te asustes, si lo haces bien, es muy raro que esto pase. Y finalmente, una vez que termines, hay que medirse el azúcar de nuevo. Cuando haces actividad física, tu cuerpo toma reservas de azúcar de tu hígado y de tus músculos, y mientras vuelve a construir esas reservas, toma el azúcar de tu sangre, por lo que pueden bajarse tus niveles por un rato. Depende de qué tan larga o intensa sea tu sesión. Si tu azúcar está bajo, tómate una colación con carbohidratos, una fruta, unas tostadas o galletas saladas. ¿Cómo ves? Ahora sí, ya estás listo para pegarle a la actividad física, controlando el azúcar. Parece un poco engorroso al principio, pero es como la misma actividad física. Con el tiempo se te va haciendo más fácil. Yo ya lo hago sin problema. Ahora sí me voy a entrenar porque mi carrera es en un mes. Pero antes quiero decirte, haz como yo, muévete, controla tu azúcar, date una oportunidad y gánale a la diabetes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

fuimos a España a hacer un trasplante de médula y volvimos. Lamentablemente, pues el tratamiento no funcionó en ella. Sin embargo, me dejó una experiencia muy enriquecedora, llena de aprendizajes y con la motivación de crear un cuento infantil que hablara sobre el cáncer infantil, donde ella se sintiera, donde ella y todos los niños oncológicos ahora tengan la oportunidad de sentirse identificados con la realidad que viven en el hospital y en su familia. Bien, ahora hablando ya de la obra en sí, ¿qué podemos encontrar cuando empezamos a leer? Bueno, te vas a encontrar con una historia lúdica que está convertida en varios capítulos, en 7 capítulos, cada uno de los cuales te cuenta la situación que vivimos día a día, pero siempre deja un mensaje motivador, un mensaje que inspira, un mensaje que trata de decir siempre que el cáncer ya no es una sentencia de muerte, que el cáncer es un nuevo estilo de vida y que te lleva a que cada día lo vivas de esa manera. Viene acompañado de una guía de apoyo para padres de niños con cáncer, y esta es una herramienta que se ha creado desde estrategias metodológicas y desde la experiencia mía, con un enfoque también emocional, de acompañamiento emocional. Entonces es una caja de herramientas muy interesante para los padres, para que día a día ellos puedan sobrellevar el tratamiento de una manera positiva, con optimismo, y como vuelvo y repito, encontrando este nuevo estilo de vida. ¿El título de la obra? El título de la obra es La Princesa Caballero. ¿Por qué este título? Bueno, se llama así porque cuando yo era niña había una serie animada que se llamaba La Princesa Caballero, y se trataba de una niña adolescente que, por ser niña, no podía heredar el trono de su reino, y se disfrazaba o se vestía de niño, de hombre, para poder defender a su reino. Cuando empezamos el tratamiento con mi hija, yo le decía que ella es muy valiente y que ella va a enfrentar todos los retos que nos vengan y a todos los villanos, y que ella va a ser mi princesa caballero. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó desarrollar esta obra? Empezamos en febrero a escribirla porque no... ¿Febrero de este año? De este año, sí. Los fondos concursables salieron en enero, en febrero de este año, con un cronograma que llevamos junto con ellos. Desarrollé la parte de la creación en más o menos unos 2-3 meses, y luego ha venido todo un proceso editorial. Yo soy diseñadora gráfica de profesión y trabajo en proyectos editoriales, entonces con ese conocimiento llevamos todo un proceso editorial con editor. La editora del cuento es Lice de la Antigua, una escritora y poeta muy reconocida de acá de nuestro país. En la ilustración nos ayudó Guido Chávez, que también tiene una amplia experiencia con la ilustración de cuentos infantiles y juveniles. Y en la creación de la guía la escribí yo, y fue acompañada por Vilma Guachamín, que creó las estrategias metodológicas para esta guía, y Lorena Salazar, que es psicóloga, oncóloga, ella acompañó en el tema emocional. Hablemos un poquito de la guía. La guía de acompañantes, como te contaba hace un momento, es una caja de herramientas. Tiene consejos prácticos desde mi experiencia, tiene muchas actividades lúdicas, tiene información también. No nos metemos en el ámbito médico porque esa especialidad lo hace el hospital, pero sí en el acompañamiento, en el soporte, en el decirle a la madre, sobre todo porque el 80% de los niños son acompañados por sus madres, cómo pueden ir afrontando los diferentes periodos y etapas de su tratamiento oncológico, y darle soporte en la parte emocional, en la parte familiar, es decir, un soporte integral, que ellas puedan sobrellevar el tratamiento de una forma positiva. Hablando un poquito de la guía, nos vas a dar algunos tips que constan en la guía para que quienes adquieran este producto pues puedan saber a ciencia cierta que va concebido, producido por la experiencia de una mamita que lo plasmó en la letra. Sí, es muy importante, voy a aprovechar esto para explicar cómo funciona esta guía. Hablábamos de 3 momentos que son las estrategias metodológicas que tiene la guía. Y la primera es, la hemos denominado nos situamos, que es en donde te sitúas tú en el momento en que estás viviendo, ya sea el diagnóstico, ya sea el tratamiento mismo, ya sea las largas estancias en el hospital. Después tenemos otro momento que se llama convivimos, que es en donde lo que queremos es que el paciente y sus acompañantes adopten una posición activa frente a la construcción de su propia historia. Es decir, que asimilen lo que les está pasando y lo enfrenten de una manera más positiva. Y luego tenemos un tercer momento que se llama Tejemos Nuestra Historia. Es un momento de interacción con el entorno de la nueva realidad para encontrar nuevos significados de vida y el encuentro con el otro. Este taller están divididos en 6 talleres. El primero se llama Esta Historia y lo que aquí nos interesa es que el acompañante del niño con cáncer se sitúe en su propia historia, en saber qué fortalezas tiene él, qué recursos tiene él, que le ayudaron en otras crisis y que ahora le van a ayudar. Esto es una cosa que no hacemos todos todo el tiempo ni y es muy importante saber qué recursos tengo yo que pueden ser distintos a los de otra persona y que me van a ayudar a afrontar la nueva situación que vivimos. Pues ahí se viven las experiencias y los saberes de cada uno. De cada uno. Las destrezas que tiene cada uno y las fortalezas que tiene cada uno para poder enfrentar una nueva crisis. Sí, el segundo taller se llama La Invasión. En este estamos trabajando sobre el diagnóstico. Entonces hay una información sobre el diagnóstico y después tenemos unas actividades. Una muy bonita, por ejemplo, cuando le pedimos que arme y desarme junto a su hijo la torre de dudas. Porque el acompañante primario es la persona más importante a la que el niño va a hacerle caso, a la que el niño va a confiar. Entonces es importante que la actitud del padre sea una actitud serena, positiva, que esté súper bien informado de su tratamiento, porque lo que él va a tener que hacer es decírselo todo a su hijo y explicarle todo a él en un modo que el niño pueda entender. Entonces, al hacer estos juegos lúdicos, lo que estamos haciendo es que jugamos con el niño y le decimos, a ver, tú pongo un Lego y dime qué dudas tienes. De acuerdo a la edad del niño, obviamente va a verse resuelto el juego. Y luego vamos a ir quitando los Legos, pero al quitar el Lego, el padre le va a dar las respuestas a esas dudas que se plantearon al inicio. Y se va construyendo además una relación de confianza y una relación de comunicación que tiene que haber entre el acompañante o el cuidador y el niño en tratamiento. Interesante todo lo que hemos hablado y pues les vamos a dejar con esa pequeña introducción porque vamos a seguir invitando a nuestro espacio de discapacidad en acción para seguir sociabilizando este producto, ¿no? Basado en las experiencias y saberes de alguien que vivió lo que es el cáncer. Entonces, ¿el mensaje que deja el libro cuál es? El mensaje que deja el libro y la guía es que el cáncer ya no es una sentencia de muerte, que tenemos que trabajar en hablar del cáncer sin miedo, sin restricciones, y que tenemos que enfrentarlo y como un nuevo estilo de vida. Ese sería el mejor mensaje que yo puedo entregar. ¿Para contactos? Para contactos tengo la página web que es www.redhistorias.com, info@redhistorias.com si nos quieren escribir, y el 099-523-2358, el teléfono a sus órdenes. ¿Y dónde lo podemos encontrar? El cuento está disponible en varias librerías del país. En este momento está en Lobo Lunar, que está en la Plaza de las Américas, en El Oso Lector, que es una distribuidora, una librería experta en cuentos infantiles. Esto queda en la Floresta. Y está también en librería Rayuela, muy conocido por la mayoría de los ciudadanos de acá. Bien, entonces, esta es la visita en el CONADIS de Discapacidad en Acción en Exteriores. Continuamos en estudios. Ya lo pasado, pasado. Quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya

eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. De regreso con ustedes ya en la parte final del programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional junto a ustedes a través de esta radio incluyente a la cual agradecemos transmitir a través de su frecuencia a todos y cada uno de los cantones, parroquias, caseríos, todos los lugares poblados y no poblados de esta hermosa provincia. Así que pues, gracias a sus directivos y a todo el personal que siempre nos poncha en el programa, ¿sí? Entonces, gracias también a nuestro equipo de trabajo. Tenemos en reportería a Rubén Suárez, síndrome de Down. ¿Qué digo? Rubén Suárez, síndrome autista. También está Lili Ponce en la música y sobre todo también en presentación de el programa mi persona, Walker Verde Soto, persona ciega. Por cierto, la Lili Ponce es persona ciega, ¿no? Y coordinando todo este grupo también está María Angélica Chiluisa Amaya, persona regular. Ella es la productora ejecutiva y producción general y edición también, así que pues está un equipo, un ciclo bastante chévere que hemos tenido en esta ocasión y todo listo para ustedes en cada programa. Me voy despidiendo. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navega en mi labio el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejan ante mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer. Sé que nunca más. Eh.